las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Amigos, cuando quieras. A ver. Las palmas arriba, las palmas, a ver. Las palmas. Amigos, a ver dónde está la gente que está tomando, loco, a ver.